que me gusta ver lo que tengo aquí, el compa Langus. No te tengo metido entre mis sesos. Ay, hombre, cara. Que me gusta, voy a cantar ese gallo, hombre. Apellido. Usted gana por el apellido. No se me achante usted, Nicolás.